Hola, ¿cómo anda la gente? ¿Todo bien ahí? Acá el Barrabás de vuelta un viernes, este viernes de vuelta de, no sé si de cuarentena o cómo carajo llamarlo. Estamos en 13 de noviembre, haciendo esto a las apuradas porque me redormí de cabezón. Así que dentro de un ratito van a estar estacionando acá en la 98.9 de la F Emoción, acá en Ingeniero Burke. El programa Larga Vida al Heavy Metal de Gustavito. Acá se Gustavo, ¿cómo te va, hermano? ¿Todo bien? Espero que esté todo tranquilo por ahí. Saludos para vos, hermano, te mando un abrazo. A tu audiencia también, que está todavía seguramente, y a mi club de fans. Ah, y un saludo fraternal a Huguito. ¡Huguito! Grande, papá. ¿Cómo te...? Ya vamos a tomar una Huguita de esos, con soda, con lo que sea. Así que, bueno... Porro acá mis 15 minutos, que me pase el amigo. Loco, gracias por el espacio, loco, Sos una masa, Gustavito. Así que, bueno, si querés llamarme, estoy acá disponible después de esto, ya te darás cuenta. Así me hace la nota telefónica a mí, justo. Vamos a escuchar Bullet de Misfits. Ahí va, loco, arrancamos los 15. Pasen a lindo, buen viernes, hijos de Remi. Así que... Está sonando Misfit y vamos a seguir con Misfit. Loco, ahí va. Así que está sonando Misfit, no tiene presentación. Misfit es un clásico norteamericano, una banda punk legendaria de los finales de los 80, finales de los 70, quiero decir. Así que hay que militar a la Glenn Danzig. Vamos a pegarle Anti-Simex, es una banda sueca también de los 90, con Only in Dreams. Vamos a escuchar a esta gran banda sueca, loco. Espero te guste, pasen a lindo. Así que te estoy pasando más o menos, hice un compiladito, así es lo que tenía a mano, porque es lo que estuve escuchando estas últimas horas. Acá se nota mucha la impronta de una banda rockera bien al frente. Estos son los Anti-Simex, son de Suecia, sueco, ¿no? Así que de acá nos vamos a Canadá con esta banda también que me encanta, Indesai, o Inepsi se escribe, ¿no? Vamos a escuchar City Weapons, Inepsi sonando en la 98.9 FM. Qué borrachera que tengo, loco. Ahí se ve. Esta es una banda que me encanta desde los comienzos. Son de los 90. Estos son de Canadá. O sea, se escribe Inepsi. Creo que se pronuncia Inepsi. Inepsi, ¿no? Está sonando el City Weapons. Vamos a pegarle una banda norteamericana. Volvemos a los 70. Tipo comienzo de los 73, para ser específicamente. Vamos a escuchar The Dictator. Es una banda también punk rock. Está mucho antes de los Ramones. Banda que influyó mucho la escena neoyorquina, pues son directamente nacidos desde el centro de New York. Acá, antes, para los que no sabían, acá figura en esta banda Ross DeVos, que fue la guitarrista después de los Manowar, en los primeros discos de Manowar, ¿no? Así que vamos a escuchar a Dictator. The Dictator es una banda de los 70, este disco del 73. Vamos a escuchar Faster and Louder, loco. Ahí está, para ustedes, loco. Disculpen que salga así. La impronta esta es de que haberme quedado dormido. Y bueno, se hace lo que se puede, loco. Pero. Vamos a pegarle a este tema otro tema de la misma banda, The Dictator. Vamos a escuchar con Borneo G. Bueno, para que tengan una idea, esa es la banda de los Dictator, ¿no? Era el tema que yo quería pasar, pero bueno, ahí va sonando de poquito. Vamos a irnos a Maryland, New York, en Maryland, Estados Unidos. Hay una región de, creo que es esto, de Virginia. Vamos a escuchar una banda hard rockera que se llama Belzefus. Ayer justamente navegando por YouTube me lo refresca. Hace mucho que no escuchaba este disco y en su momento a mí la verdad me gustó mucho. La banda se llama Belzefus, hacen un hard rock, heavy metal, tipo bien pesado. Vamos a escuchar con el tema Report. Está sonando de fondo desde el Cefus, se llama, es una banda norteamericana, de lo que está sonando en el top, ese tema. La banda es un disco del 2013, así que tengan en cuenta eso. Ahí lo voy a poner ahí en el muro de larga vida al seguimiento, voy a poner el nombre de la banda, si me lo quieran seguir, lo pueden dejar. Creo que me queda minuto 30, minuto y algo. Vamos a escuchar de ese compilado del New Way of British. Vamos a escuchar los Witchfinder General. Ese compilado, me elegí tres temas, pero no voy a pasar nada. Vamos a escuchar un poquito de esto. Ahí va. Bueno, ahí va sonando Witchfinder General, es una banda inglesa. Esos son de esos compilados que hizo, para los que no sabían, lo hizo Lars Ulrich en los 80, ¿no? Así que, loco, me estoy despidiendo de los Kitchen, te mando un gran saludo, Gustavito, a Agüita y a tu audiencia. Así que nos estamos viendo en un rato. Cualquier cosita, llamame. Chao.